Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Seguimos en el Enredando las Mañanas, Enredando las Mañanas de este día 15, lunes 15 de mayo. 15 de mayo, se nos está viniendo el invierno acá de a poquito, ¿sí? Se viene anunciando con un otoño bien pronunciado, días soleados, pero frescos. En definitiva, bueno, capaz que a la tardecita tenés un día así, un momento que te saca el busito, pero después, en cuanto se va el sol, a guardarse otra vez, a prender la salamandra y a volver a cobacharse un poquito. Sí, pero sí. Recién bueno, le quiero contar que el tema, bueno, escuchamos a nuestra compañera Diana con su reporte desde la agencia periodística Timbó, que además también Diana estuvo encargada de la musicalización. No encargada, le sugerimos, le preguntamos si quería musicalizar el segmento. Y ella nos mandó el clásico Cacique Catán, que nos mandó dos opciones. Y nosotros escuchamos la segunda, que era la versión de Tonolec, tan linda, ¿no? Tonolec con sus universos ahí sonoros, ambientales, hermosos. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Diana, a toda la agencia, y estar acá presente, como creo que va a estar lunes por medio aquí en sí, el Atlántico. Sí, cada 15 la tenemos a Diana acá en los estudios de Radio Roja. Con un tema que un poco nos quedó pendiente de la semana pasada. Teníamos ganas de charlar sobre Florencia Morales, tenemos ganas de hablar un poco sobre Pergamino, sobre agrotóxicos, y nos quedaba también alguna que otra palabrita por ahí dando vuelta de el recientemente fallecido Jorge Rulli, militante y metedor de pecho a la cuestión de la pelea en los agrotóxicos. Un nombre tan fuerte como el de Carrasco o el de otros tantos en materia de esta cuestión, pero bueno, también con su peso propio el Rulli en su historia militante peronista, histórica, no sé, Perón mandándolo a que entrenes. ¿Veo cuando están todas esas historias de todos los que fueron a entrenar a Cuba? Sí. Bueno, todos esos jugadores que se fueron allá a entrenar y lo que fueron. Bueno, Rulli es de la camada anterior que el mismísimo Perón, en tiempos de la resistencia, lo mandó a entrenar a China. Así que imagínese de dónde viene la historia de este jugador que, bueno, que también fue un exiliado y que al regresar, en la reconversión de todos estos exiliados, de Europa se trajo muy fervientemente pegado al cuerpo la lucha contra el agrotóxico. Ya lo detectaba, después también le tocó durante el menemato estar muy cerquita de cuando se tomaron las decisiones de cambiarle la onda al país, a este país que mata, como fue a Florencia Morales. Vecina de Pergamino, enferma de cáncer, denunciaba, le ponía el cuerpo a las denuncias del uso de los agrotóxicos, de este modelo. Los compañeros de La Vaca también referenciaban. Compartimos esta triste noticia que es producto de un modelo contaminante que enferma y que mata. Florencia se había ido a vivir a Pergamino junto a su marido para criar a sus hijos en un entorno natural. Pero al poco tiempo empezó a sentir síntomas extraños. Se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos. Bueno, le fumigaban al lado de su casa. Luego se confirmó, había contraído cáncer. Fue una de las tres mujeres que llevó adelante distintas denuncias. Una causa madre focalizada en tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua. La imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable en la comunidad. Una causa por una escuela fumigada en el pueblo de Gornati. Y otra contra exfuncionarios en este momento ya procesados. Al año ya sentíamos síntomas raros, contaba Florencia. Mi hija empezó con asma, se le obstruía mucho la nariz, se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos. En una fumigación muy fuerte se nos murieron algunos animales. Un perrito y dos loros amanecieron explotados directamente, totalmente inflamados. El nacimiento de su tercer hijo en 2016... evidenció el problema de fondo. Contaba, a los 5 meses, mientras le estaba dando la teta, veo que en una de las mamas no tenía leche y en una de las palpaciones siento una pelotita. Resultó ser un cáncer con estadio avanzado que había hecho metástasis en la columna, por lo que ya no había posibilidades de cura. En aquel reportaje que estamos compartiendo algunas de sus palabras en la revista Mu, de la gente de La Vaca, el testimonio de Florencia Morales, bueno, ya en cáncer con fase 4, cerraba con estas palabras. Decía así: sé que no me voy a curar ni a recuperar. El tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada, pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza. Empiezo a ver un poquitito de luz al fin del túnel, contaba Florencia Morales. Y bueno, y aprovechamos y nos vamos. Juan Martín, te invito a vos y a todos los que escuchan, nos vamos a Pergamino, porque esto no pasó desapercibido, la muerte de Florencia. Y fíjate, así estamos en radio, nos conectamos a la radio más allá, en Pergamino. Escucha. Muy bien. Lamentablemente, ayer nos enteramos del fallecimiento de María Florencia Morales, una joven mamá de 42 años, mamá de 3 hijos, vecina de Pergamino y víctima de la contaminación ambiental, y que se había convertido en un estandarte no solo de su barrio, sino también de la ciudad de Pergamino, que lamentablemente hace algunos años es también noticia nacional por la contaminación ambiental y la calidad del agua. Florencia, en su vivienda ubicada sobre el margen de la Ruta Nacional número 188, en el barrio La Guarida, a pocos metros de Loar Callad, tuvo resultados lamentablemente sorprendentes. Fueron los resultados de las muestras obtenidas por la Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. Son muestras que se obtuvieron en su propiedad, en su casa, que habitaba con su familia, analizados por la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Balcarce, y arrojaron altos niveles de presencia de agroquímicos, principalmente en el agua que utilizaban para el consumo, junto a los integrantes de la familia de Florencia. Esos análisis, esos resultados, están agregados y forman parte del cuadro probatorio en la causa de la Justicia Federal que tramitó ante la Fiscalía del doctor Matías Felipe Di Lello y del magistrado Carlos Villafuerte Russo, y que está esperando ahora fecha de juicio. El uso indebido, el mal uso de agroquímicos para fumigar, no empezó ahora en Villa Alicia, en Loar Callad. Tampoco empezó ahora el estilo de producción intensiva. Esto no es nuevo. Desde la década del 70, en el país se comenzó a dar forma a un modelo agrícola que necesitó de un lento y seguro proceso de desmantelamiento de los organismos encargados de controlar las sustancias utilizadas. Sustancias utilizadas y además el efecto causado sobre las personas. Cecilia Gargano es doctora en historia y es investigadora del CONICET. Mañana va a estar en Pergamino casualmente. Llegará para presentar su libro El campo como alternativa infernal, pasado y presente de una matriz productiva sin escapatoria. Ese es el título. Lo va a presentar en Giraldes 2049. Y ella investigó las transformaciones del agro en las últimas 5 décadas. Explica Gargano que en los 70 se comenzó con una forma de producir en la que es cada vez más intensivo el uso de estas sustancias, un paquete químico vinculado a la agricultura, donde los propios productos generan problemas para los cuales se generan otros productos que lo solucionen, ya que la maleza se torna resistente y cada vez se requieren mayores cantidades, siendo más nocivo. Pergamino es una muestra de lo que se replica en el país. Barrios, vecinos, vecinas, personas vulnerables, carentes de recursos económicos intentan de alguna forma autogestionar soluciones, piden y no son escuchados, y la lucha deriva en confrontación y en conformación de grupos que reclaman protección ante autoridades de gobierno y la justicia. El modelo impuesto por los laboratorios no es un modelo sencillo, pero se mantiene. Se modifica genéticamente a una semilla, se la hace resistente a un agente químico, un pesticida, que mata todo tipo de planta, salvo a la modificada genéticamente. De este modo, al quitar las malezas de la ecuación, los productores creen asegurarse un mejor rinde. Lo que no se tiene en cuenta es que luego aparecen malezas más resistentes y deben usar más cantidad de herbicidas, o sea, más fuertes, más potentes, hasta hacer cócteles con distintos tipos de veneno. El impacto en el ecosistema no es tenido en cuenta. Lo que fue el granero del mundo hoy es el ejemplo del mal uso de agroquímicos. Muchos países miran y analizan a Argentina para hacer todo lo contrario respecto al uso de pesticidas. No es necesario ir al campo. Alcanza con llegar hasta algunos barrios de Pergamino. Lo Arcayad, La Guarida, Villa Alicia, Santa Julia. Eso es apenas una muestra de lo que acontece en distintas partes del país para ver que es una matanza lenta, silenciosa, a cielo abierto y a la vista de todo el mundo. Ante la indiferencia de los gobiernos de turno, ante la intrascendencia de algunos sectores de la justicia, ante la irreverencia de los grupos económicos. Quienes seguimos de cerca la problemática de la contaminación ambiental en Pergamino, que incluye la mala calidad del agua, no apta para el consumo humano, también pedimos por la urgente puesta en vigencia del registro de tumores. La urgente puesta en vigencia del registro de tumores. Hoy más que nunca resulta indispensable que como comunidad trabajemos en conjunto, reforzando nuestro compromiso individual y exigiendo que estas cuestiones se vean reflejadas en políticas públicas y también en políticas empresariales, para orientar nuestros hábitos hacia aquellos que detengan la degradación del lugar donde vivimos, pero además impulsen su restauración. Es prioritario, es urgente, es aquí y ahora preservar la calidad de vida de las personas y de las futuras generaciones. No queremos nunca más María Florencia Morales. Hoy más que nunca debemos comprender que nuestra existencia depende de una ciudad sin contaminación ambiental, de un planeta sano. Estábamos enganchados a la frecuencia de Radio Más en pleno Pergamino, enterándose de la noticia a través de la editorial de Memo de Radio Más y con la invalorable producción de Meche Méndez para poder acumular toda esa bronca y toda esa resistencia que todavía se le va a seguir haciendo, por supuesto, en esa localidad y en muchas más. Porque imagínate lo caliente que estaba el tema, que más allá de esta terrible noticia de la muerte de Florencia Morales, estaba pactada para esa misma semana la llegada de Cecilia Gargano. Ella es especialista en historia, sobre todo en ciencia y en problemáticas socioambientales del espacio rural argentino. Ella analiza la producción del conocimiento científico orientado al agro y sus implicancias políticas, sociales y ambientales. Así que imagínate que en Pergamino esto es tema de todos los días, de trabajo y de luchar y de estar todos los días. Más vale que apenas llegó, se le consultó por la situación, más allá de que ella venía a presentar su libro y toda la cuestión. El libro se llama El campo como alternativa infernal, pasado y presente de una matriz productiva, y se hace la pregunta, ¿sin escapatoria? Bueno, Florencia Morales también estuvo en la, en la cabeza de Cecilia Gargano mientras presentaba su libro, y más vale que el tema estaba ahí arriba de la mesa. La escuchamos a Cecilia. Vamos a escucharla. Cuando ponía pie en Pergamino. Cuando nos toca de cerca, porque hay miles de Florencia a lo largo de nuestro país, pero cuando conocemos algo de esa experiencia de vida, nos pone de relieve a Gael hablando. Yo la última vez que pude con ella una entrevista justamente para el libro, Florencia me contaba que le habían detectado un cáncer dos meses después del parto de su tercer hijo, y que ella lo relacionaba inmediatamente con lo que sucedía en el barrio, que no hacía falta demasiados estudios para darse cuenta que si tenían la gente era creyente en la causa de Pergamino, y la quinta en la que vivieron con su marido y con su familia durante muchos años era más contaminada en las muestras de la causa. Y el rastro que tenía Florencia era el que ya sabemos, porque evidencias a lo largo de nuestro país sobran, ¿no? Que, digamos, a pesar de que nos digan que son enfermedades multicausales, que es difícil de probarlo, que existen buenas prácticas, que se puede regular, la realidad es que la situación de Florencia la hemos calcada a lo largo y a lo ancho de un montón de localidades. Entonces, bueno, justamente, ¿no? Hay toda una batería de mecanismos que lo que hacen es plantar esos como si fueran algo único, excepcional, cuando son algo inevitable de esta matriz productiva. El desafío entonces es un poco a que la angustia y la tristeza que nos está invadiendo en estos momentos se pueda transformar también en algo que ayude. De acuerdo. Bueno, a ver cómo hacemos para tratar de buscar algún tipo de organización más colectiva para dar vuelta a esto que ya nos cierra, evidentemente, ¿no? Pergamino lo tienen, es parte de su realidad día a día, ¿no? Este estado de contaminación de las napas de aguas subterráneas, de los suelos, de los cuerpos de las personas, está muy asociado a este fenómeno de sojización que arranca, como te contaba, en el 96 y que en muy pocos años ya hace una expansión liderada por la soja, pero seguida también por otros cultivos como el maíz y el trigo. El avance del modelo sojero fue acompañado por otros cultivos, como, digamos, Argentina hoy en día es un país que exporta en gran medida soja, pero también somos exportadores trigueros, seguimos teniendo una producción fuerte de maíz. Lo que sí ha pasado es que la expansión de la soja por todo el territorio, o por gran parte de nuestro territorio, ha desarmado la buena parte de otras economías regionales que producían de forma mucho más diversificada. Está asociada también a cómo se han ido desarmando formas de vida en los territorios, al avance de los desmontes, y en ese sentido lo que os preguntaba, si se puede producir sin estos insumos, no tiene tanto que ver con de qué cultivo hablemos, sino con la forma de producción, ¿no? Hay otras alternativas a este tipo de producción que no nos estaría cerrando en términos ambientales, sanitarios, pero tampoco económicos, por eso tenemos los números de la pobreza que manejamos, que son, por ejemplo, las producciones agroecológicas. En Pergamino, de hecho, tienen el caso de la harina agroecológica, no sé si la conocen, el proyecto de Turba. Sí, claro. Y bueno, hay como esta experiencia, hay muchas otras en nuestro país y en la región que ya están poniendo sobre la mesa algo que no hace falta inventarlo, ya existe, pero lo que sí hace falta es que sea una verdadera política pública, cosa que, bueno, no vendría sucediendo. Estamos como llegando a los 40 años de democracia, y eso que arrastramos de cambio de los gobiernos, pero que el agronegocio se mantiene y pasa con otros extractivismos también, en realidad tiene esa justificación, que es que necesitamos el ingreso de divisas extranjeras, pero lo que vemos es que de la mano de la intensificación de esa matriz productiva no hemos salido, ¿no?, de los problemas estructurales de la pobreza, de la desigualdad, inclusive esos dólares que entran de la mano del bloque agroexportador son también en gran medida los que fugan al exterior. Con lo cual, el problema es de raíz, tiene que ver con cuestionar y hacer, digamos, un examen crítico y colectivo de qué estamos produciendo, para qué y para quién. Sin eso y sin transformar esta matriz productiva, bueno, va a ser casi imposible que no nos sigan habitando recurrentemente estas crisis que cada vez son más dañinas y que además, como sabemos, las terminan pagando los sectores más vulnerables. Escuchabas a Cecilia Gargano. Ella es especialista en historia reciente de la ciencia y en problemáticas socioambientales del espacio rural argentino. Analiza la producción del conocimiento científico orientado al agro y sus implicancias políticas, sociales y ambientales. Ponía pie nuevamente en Pergamino a pocos días de la muerte de Florencia Morales por este modelo de agrotóxicos que lo tenemos más allá de la piel. Bueno, y el enlace que hacíamos a todo esto era que en esos mismos días también moría Jorge Rulli, militante justicialista, ecologista, fundador de la primera juventud allá por los años, no andás a ver cuánto, y a los 83 años sus familiares confirmaron su muerte hace dos sábados atrás. Bueno, él tenía toda esta de comienzo de militancia en el 55, con apenas 15 años, cuando se empezaba, bueno, ya a pelear por la vuelta de Perón, digamos, esa vieja parte de la resistencia de militante peronista, y dedicó su vida entera a defender sus ideales, por lo que ocupó un lugar central en la historia argentina durante las décadas del 60 y 70. Durante la última dictadura cívico-militar, el dirigente sufrió la persecución y brutales torturas, además de permanecer 11 años en prisión, sumado al obligado exilio a Europa. Dedicó parte de su vida a fomentar el desarrollo sustentable, advertir sobre el uso de los transgénicos y fundó el conocido Grupo de Reflexión Rural, el GRR, para impulsar un modelo de producción agroexportador diferente al actual. Vamos a compartir una de sus últimas reflexiones, simplemente para que ande en el aire, don Jorge Rulli. Un régimen absolutamente distópico, o sea, lo contrario de utopía, la distopía, el horror. La pesadilla, no los sueños, la pesadilla. Un país de pobres subsidiados y de ricos que viven en el exterior, como Hugo Sigman, como Gustavo Grobocopatel. Un país que exporta commodities transgénicas. Un país que tiene el trigo transgénico. Y que, como dijo el presidente de los acopiadores de trigo, puede llegar a convertirse en un país apestado, un país al que nadie le quiera comprar nada, por la enorme contaminación que tiene todo lo que nosotros producimos. La Argentina es un país donde el glifosato se vende como si fuera agua bendita. Se lo sigue propagandizando en los canales de cable. Hace un mes que la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica decidió condenarlo y está indemnizando a aquellos que enfermaron por su uso en las zonas agrarias de los Estados Unidos. Bayer Monsanto hace años que destinó 11.000 millones de dólares para compensar a toda la gente que dejaron enferma las fumigaciones. En la Argentina se acaba de aprobar una tecnología Enlist, por el cual la soja y el maíz van a pasar a ser resistentes herbicidas tan espantosos como el glufosinato de amonio y el 2,4-D. Son 15, 20, 30 veces más poderosos y tóxicos que el glifosato. No hay límites. Para esta dirigencia no hay límites. Son absolutamente genocidas. Han inventado un 2,4-D inodoro. O sea que no vamos a poder detectar la deriva. La deriva significa hasta dónde llegan las fumigaciones de un avión fumigador. Hemos calculado que pueden llegar a 1000 metros fácilmente. El problema es que antes sentíamos el olor y ahora no lo vamos a sentir. Vamos a morir sin darnos cuenta. y los médicos argentinos van a diagnosticar que hemos muerto por paro cardiorrespiratorio. Nadie investiga de qué muere la gente. Y la Argentina seguirá exportando venenos y usándolos como ningún país en el planeta. Entonces, en esta situación estamos. Yo pienso que la única manera de salvarnos es hacer un gigantesco esfuerzo por parte del pueblo argentino. Necesitamos que cada ciudadano asuma la responsabilidad de usar su voz frente al abuso, frente a cada político, frente a los concejales, frente al intendente, frente al diputado. Pararse y decir lo que piensan, pero no decirles chorros, como lo hemos visto tantas veces, y nos entristece que lo único que se priorice es que sean chorros. Es lo de menos. Son criminales, son genocidas, son inimputables y los hemos votado. ¿Qué importa que sean chorros? Si han matado gente por centenares. El que no lo crea que vaya al hospital Garrahan a ver los centenares de niños nacidos deformes como consecuencia de algunos acuerdos y de algunas determinaciones que ha tomado el Ministerio de Agricultura, que ahora es de los agronegocios. O sea que la política se maneja desde los servicios de informaciones, abiertamente. Ayer me contaban de una reunión militar que hubo en la época de Lanusse. Ante las quejas que había de por qué Lanusse no era más duro, por qué no ejercía más la mano dura. Lanusse le dijo a los militares, entre los cuales estaba el amigo de un amigo, le dijo: no se hagan problemas. La estrategia es exacerbar a la izquierda desde los servicios de informaciones para luego liquidarla definitivamente. Bueno, yo creo que este progresismo, que es un maridaje entre liberales y marxistas, es la liquidación de lo que fue la izquierda. Cuando tengo que aclarar que mi abuelo anarco-sindicalista era libertario y no Milei, que Milei no es libertario, que mi abuelo lo era, y estamos muy mal. Para tener que aclarar eso es porque estamos muy mal. Si yo tengo que aclarar que Cristina nunca fue peronista, y estamos muy mal. Y si Cristina y todos los que la acompañan, y Máximo, los demás son peronistas, yo prefiero ya no ser peronista. Lo digo en muchos reportajes, no me presenten como peronista. Porque ya eso terminó. Y ahora estamos en una pelea final para salvar a la Argentina, no para salvar una bandería, salvar al conjunto. Me preocupan todos. Me preocupa que se siga atacando a la sociedad rural, cuando la verdadera oligarquía es otra. Son los grandes ojeros que tienen millones de hectáreas. La vieja oligarquía patricia tenía unos miles de hectáreas, no más que eso. La familia Pereira la Ola, el parque Pereira la Ola, que era el campo de la familia con el casco, una familia aristocrática, 11.000 hectáreas. Eduardo Elstein tiene 1.000.000 en el norte. Es el dueño, ha comprado el predio de la sociedad rural. El predio de la sociedad rural y el predio de la Exposición Nacional del Libro. Y pertenece a la capellanía del Ejército de Israel. Terrible, ¿no? Terrible que ignoremos quién es el hombre más rico de la Argentina. Hemos difundido fotos de él regalándole soldados en la zona ocupada de Israel, regalándoles regalos a los soldados de Israel. Es como que los argentinos no quieren enterarse de lo que está pasando, de lo que nos está pasando. Pandolfo en la mañana del Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio.